como dices, ¿qué haces aquí? Envenenando este mes de abril con ese cuerpo de alambre que ni sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura. ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Quieres cortar los hilos de la espiral que van metiéndote vidrio en las venas. No, ya no te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi cervatillo herido. No podré dormir mientras estés.